El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. Y esta semana no dejo de leer noticias sobre un mismo tema, que si a Plague Tale Requiem sale solo nueva generación por X motivo, que si Final Fantasy XVI no saldrá en Play 4 por tal otro, parece que hay una necesidad constante de justificar decisiones para las que hasta hace no mucho no se pedían explicaciones ni tampoco parecía interesar al público. En cierta forma asumíamos que una nueva máquina era una excusa lo suficientemente poderosa como para saber que cada día que pasáramos con nuestra anterior consola, más cosas nos perderíamos en el camino. Y no es que me guste esa situación, ¿eh? Pero era así y ya está. El problema llega cuando hay una crisis sin precedentes en la producción de materiales y comienzan las dudas entre, bueno, las mesas de despacho. ¿Sacar un gran estreno solo en nueva generación movilizará a los consumidores a dar el salto? ¿O por el contrario equivale a pérdidas millonarias al despreciar un parque de clientes gigantesco que aún sigue con sus viejas máquinas? Bueno, pues las justificaciones siempre resultan confusas. Cualquiera que vea Horizon Forbidden West comprobará que el trabajo de optimización en Play 4 es digno de asombro. Es verdad que palidece en los tiempos de carga, pero no perjudica sustancialmente a la experiencia. Y luego dices, ¿de verdad era tan importante el cambio de tecnología para ese lanzamiento exclusivo de Ratchet & Clank en Play 5? ¿Chocan los motivos comerciales con los artísticos, como a veces juran y perjuran? No sé, God of War Ragnarok sale en ambas consolas, por ejemplo. En fin, estamos en una confusa partida de ajedrez que al final nos obliga como clientes a estar pendientes de cada juego que sale y comprobar en qué plataformas va a estar disponible, porque todo es posible y a la vez nos seguimos quejando de falta de catálogo en las nuevas máquinas. Ay, si es que qué complejos somos, ¿eh? Yo voy a dar la bienvenida a mis compañeros en un programa veraniego como el que tenemos hoy, como el que estamos todas las semanas, con ese eslogan, ese leitmotiv que se repite tanto de qué calor hace, porque es verdad, hace mucho calor, pero vamos a intentar hoy olvidarnos de eso, hablando de videojuegos y de nuestras vidas, como siempre. Nuria, bienvenida. Pues, hola, ¿qué tal? Yo, pues eso, derritiéndome otra vez, cero sorpresa. Y bueno, pues todo bien, todo bien. No, ha sido una buena semana. Que te estaba escuchando y estaba pensando, digo, si yo entiendo perfectamente que saquen juegos de última generación, pero que saquen consolas, es que si no, ya no se va a poder jugar. Eso es como un unicornio. O sea, de verdad, yo todo el mundo dice, sí, sí, que la Play 5 ha salido. Y yo no he visto ninguna, es que no la veo. Y sé que bueno, me repito más que el ajo, pero es verdad. En Wallapop las veo por 800 euros. Claro, es que está... A mí es un tema que me remueve mucho, el tema de la especulación. Y claro, como crean bots y rollos para en cuanto sale algo a la venta, ya lo compran directamente. Pues bueno, yo creo que hasta que yo me pueda comprar una PS5, igual pasan 2 años fácil. Yo ya como que ya... Sí, sí. Es triste, pero ya cuando veo juegos que son solo de Play 5, lo descarto. Y pienso, bueno, pues si sale para Xbox, como yo tengo la S, bien. Y si sale para Play 4, bien. Y si no, pues ya lo jugaré en un futuro. Porque yo a día de hoy no lo veo factible poder jugar en Play 5. Es verdad. Es una cosa que hemos hablado aquí mucho. Y bueno, a Trades, al que ahora después le vamos a dar paso, él también se preguntaba, bueno, esto es verdad, que no se puede conseguir una Play 5, pero todos los meses es la consola más vendida. ¿Cómo concilias esas dos realidades? Porque es un poco raro, ¿no? Sí, bueno, en fin, ya lo iremos viendo. Pero bueno, independientemente de que haya Play 5 o no haya Play 5, yo estoy muy contenta, es decir, porque he descubierto un juego que lo vi en un Nintendo Direct, que lo comenté el otro día, que es el Life Alive. Uh-huh, sí. Y he estado jugando a la demo, que era un juego que salió para la Famicom en no sé qué año y solo salió en Japón. Y estoy jugando a la demo, que nos dejan probar tres épocas históricas, la China imperial, el periodo Edo y un futuro lejano, y la verdad que me está encantando. En principio sale el 22 de este mes y creo que me lo voy a comprar, la verdad. No lo tenía yo muy claro, pero digo, mira, creo que voy a dejarme los pempis. ¿Y, sí, sí. ¿Y el futuro lejano es un futuro lejano de verdad o como veían el futuro en los 80? Claro, como veía en el futuro, pues en una nave espacial y eres un robotito muy adorable. Eres como un Kirby, pero como con alas. Y bueno, tú eres ese muñequito, ¿no? Bueno, está bien. Aparte, me gusta porque digamos que cada historia la ha escrito una persona diferente. Y son personas, creo que está ahí alguien de Final Fantasy. Bueno, había varias personas bastante reconocidas. Y ya os digo, era un juego en el que yo lo había visto porque es verdad que me gustaba mucho la estética, es una estética visualmente, me recuerda mucho a otro juego pixel art como podría ser, ay, ahora no me sale el, bueno, no me va a salir el nombre, es un típico juego, ¿no?, pixel art, y la verdad que me ha encantado. Es, bueno, sí que este estilo gráfico de Octopath Traveler y de este juego que han ido saliendo, sí, que por cierto está de aniversario el Octopath, cumple 4 años. A mí es que, claro, esto va por gusto. Todo el mundo lo ama, ¿eh? Le gusta lo que han hecho con los gráficos y por eso creo que hay un Dragon Quest que también va a salir igual, del mismo estilo. Pero a mí es que no me gusta mucho, la verdad. Sé que al final a todo se acostumbra uno, ¿no? Y ya está. Pero bueno, a ti te ha gustado la demo, ¿no? O sea, la demo te ha vendido el juego, por lo que me dices. Sí, sí, sí. Mira que yo estaba acostumbrada a jugar a demos con la Play 1. Que las vendían te las vendían, te venían con las revistas, ¿no? Y bueno, que yo las tenía súper como si fueran mi tesoro, ¿no? Pero es verdad que últimamente estoy probando demos en Switch porque es que ni me acuerdo que existe, que se pueden probar demos. Y me está haciendo, pues bueno, descubrir varias cositas. La verdad que sí, sí, me está gustando. Es cierto que es un apartado gráfico que te tiene que gustar. O sea, si no te gusta, pues no pasa nada. Entonces, a mí es verdad que me gusta, pero porque es que, claro, yo empecé a jugar con este estilo gráfico y es que me llama, es que yo lo veo y digo, pa' mí. Si me gusta, o sea, claro, sí, o sea, sí, me vende a nivel visual, luego si lo juego y digo, no es para mí, pues no es para mí. Pero sí, sí, me ha gustado mucho. Pues me gusta mucho eso que comentas de las demos, porque parece que en los últimos tiempos han caído en desuso, ya no se comenta, y estas demos, que sobre todo Square Enix lo hace muy bien, porque son demos que no es tiempo perdido, luego la partida te la puedes llevar cuando te compres el juego. Que eso está guay. Exacto. Y me choca con lo que se hacía hace unos años Nintendo en 3DS, que eran demos con límites de uso, que eso es de ser rácano, pero rácano. Menos mal que lo quitaron. Qué fuerte. Sí, sí, sí. No, también es eso, ¿no? Que también me llamó la atención porque ya te lo especifica, ¿eh? Que cuando guardas luego el progreso lo puedes, digamos, extraer al juego original como te lo compres. Y ya digo, me gustó mucho. Luego también estuve probando, que me quedaban unos pocos días para Game Pass, estuve probando el Road 96, que no sabía de qué iba. Se lo vi jugar a Marta Eva Zit en un directo. Y lo vi poquito y dije, guau, lo quito que no me quiero spoilear. Y básicamente es, muy sorprendida, porque no tenía ni idea. Es un viaje de carretera, ¿vale? Eres una chica joven que busca salir de su país, ¿no? Por culpa de un gobierno opresor y autoritario. Entonces, a través de elecciones que se escogen durante la historia, se pueden desbloquear unas habilidades que te las enseñan los personajes con los que te vas encontrando a lo largo de la historia. La verdad que a mí me ha gustado. No me lo he podido terminar. Sí, está en español. Está en español. Y me está encantando, la verdad. No me lo esperaba. Entonces, pues tú puedes ir haciendo, depende de las acciones, ¿no? Pues puedes hacer autostop o subirte a un coche o decidir bajarte del coche. Y luego es eso, ¿no? Cada personaje te enseña, pues te encuentras, por ejemplo, a una hippie que toca la trompeta. Pues esa hippie te enseña no sé qué. Luego te encuentras a un friki de la informática. Pues ese te enseña a hackear. Y ya no cuento más para no spoilearos, sí, pero la verdad que digo, oye, pues mira, es un juego que, como os dije la semana pasada, no es muy largo, que a mí eso me llama. Sí, sí. Y la verdad que es muy disfrutable. Ahí pues mira, ahora me ha llamado la atención y eso de que sea un viaje con un trasfondo social y político me gusta mucho. De hecho, es una cosa que siempre reivindico de los Life is Strange y juegos así, que aunque parezca que no, te están contando algo que ocurre en la vida real, que es de lo que se trata. Así que mira, qué guay. Sí. Ay, y que no se me olvide, Nuria, antes de seguir dando paso a los compis, el Kirby que se ha anunciado, que hoy no lo vamos a poder comentar en las noticias, pero el Kirby que es Kirby Fall Guys, porque se parece muchísimo. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido el buffet este? Pues la verdad que no me ha llamado lo suficiente, porque últimamente no estoy mucho de juego con gente. Sí que se puede jugar sola, pero creo que es un juego, un party game, ¿no? Que es más para jugar con otras personas. Me parece cute, ¿no? Me mola verlo y es guay que salgan juegos de Kirby, pero creo que no soy yo, digamos, el perfil de jugadora para ese tipo de juego. Me parece interesante, está guay que salga, pero creo que sale ya en agosto, que es ya. Sí, sale ahora en verano. Que es llamativo, ¿no? Porque es Operación Bikini, que es lo que está ahora mismo todo el mundo, y es un juego de comer, que cuanto más gordo sea tu Kirby, más posibilidades de ganar. Exacto, que una de las características es que no ganas por llegar la primera, sino por quién come más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, posiblemente en la vida real yo ganaría, pero como no estamos en ello... Pero bueno, quien se lo compre, pues bueno, que lo disfrute. Bueno, pues venga, vamos a seguir dando paso a los compis. También nos acompaña una semana más. ¡Qué alegría! Esto es lo bonito del verano. Sofía, ¿qué tal? Pues muy bien, pensaba que no me había salido el botón del Yeti, pero sí, muy bien aquí, la verdad que, bueno, como ha dicho Nuria, es verdad que el tema del clima un poquito así mal, pero bueno, ya estamos viendo la luz al final del túnel, que ya la semana que viene se supone que algo más bajará un poquito, y nada, y con cositas que ando sobre todo leyendo mucho, estoy leyendo la novela de Joel Dicker, la nueva que han sacado, que es la del caso de Alaska Sanders, que yo soy muy fan de leerme en verano siempre libros de este hombre. Es verdad que en algunas cosillas peca ya de una fórmula un poquillo ya gastadilla en ese aspecto, pero bueno, muy chulo el libro y la verdad que ahora mismo me quedan 100 hojas ya no, para saber quién es el asesino, porque siempre es un crimen y te mantiene muy enganchada hasta que terminas la novela, o sea que sí. Ay, qué guay. Con eso. Sí, yo también aprovecho el verano para leer muchísimo. Más que en el resto del año, por eso, porque no tienes esos plazos, esos deberes o las cosas que tienes en el día a día y mucho mejor, sí, sí. Sobre todo novelas así más grandecitas, sí, ¿no? Porque es como que entre medias, cuando estás con la universidad o trabajando y eso... solamente coges como cositas muy pequeñas y muy livianas y intento pues cosas de poesía o algo así que enseguida me lo puedo terminar. Y también quería recomendar, porque lo estoy terminando el curso, se ve que este no es... Voy a hablar de dos cosas, que ahora que lo veo así un poco. Uno es el curso este, que es verdad que vale dinero, en este caso, que es el de Gómez Jurado, por si a alguna persona le interesa el tema de la escritura, que además es famosillo en el tema del podcasting, porque me han comentado que participa en Todopoderosos o como que están ese programa y me está gustando mucho el curso de escritura. Todavía me queda por terminar. Ah, mira, la del paraíso, ahora que lo pones aquí en el chat, siempre me he quedado pendiente de esa novela, pero la veo tan grande que cuando voy de viaje digo, no me la puedo llevar porque la maleta es que va a pesar ya la mitad. Voy a hacer el inciso para que los oyentes lo entiendan. Sí. Es que por el chat, claro, estábamos comentando las lecturas y a mí una de las novelas de mi vida que a mí me encanta es Tan poca vida, de una escritora que se llama Hania Yanagihara. Y ahora ha sacado el nuevo libro que se llama El Paraíso, que es el que me estoy leyendo ahora en verano, pero que es verdad que son como 1000 páginas, es un tochazo. Y por eso o te lo lees en verano o no puedes, pero qué bien escribe. Así que bueno, ese era el pequeño inciso. Sigue comentándonos, Sofía. Sí, nada, que... Y luego el segundo curso, que esto sí que lo quería comentar también aquí en directo, porque se me pasó decirlo por redes sociales. Este curso es gratuito y es de una asociación, bueno, creo que es una empresa de psicología y psiquiatría que se llama Somos Estupendas, que lo hacen desde un enfoque todo femenino, pero también masculino y tal. Y hay un curso que es de Vigilantes de la Vida, se llama. Y en este curso, que es gratuito, se habla sobre el tema del suicidio. De cómo, por ejemplo, puedes ayudar a una persona que tenga tendencias suicidas o que si has tenido ese proceso también tú de depresión o de pensamientos y tal, y todo esto, puede como ayudarte un poco también a aclarar un poco estas cosas. Es verdad que, hombre, no te va a llevar a ser, por supuesto, ni psicólogo ni nada de esto, pero sí es verdad que en estas conversaciones que a veces tenemos con gente que ha pasado por estos procesos y tal, es difícil, ¿no? También cómo aclarar estos asuntos o cómo ayudar a estas personas y tal. Y bueno, la verdad que me está gustando un montón. Y el tema de que fuera gratuito, yo dije, pues lo puedo a lo mejor recomendar, sobre todo en redes sociales, se me había olvidado. Repite el nombre por si alguien no lo ha cogido. Se llama Vigilantes de la Vida, se pone así en Google, y Somos Estupendas. O sea que si ponéis Vigilantes de la Vida, Somos Estupendas, digamos que te va a ir a la página donde puedes empezar el curso, y es muy, muy cortito, un par de horas, yo llevo la mitad nada más. Y la verdad que me está sorprendiendo a bien porque, claro, te condensa mucho lo que ya en terapia, por ejemplo, yo he ido dando, porque he tenido mis problemillas así también de salud mental. Y te ayuda un poco pues a ver un poquito más de luz en el túnel también, no solo con el calor, sino también con nuestros problemas, ¿no?, del día a día, que además hemos llevado una época ahora con la pandemia, pospandemia. Yo creo que han sido 2 años muy, muy duros para mucha gente. Entonces, bueno, está de más también, ¿no?, que la gente pueda tener ese tipo de recursos. Sí, porque es el mal endémico realmente de nuestra generación. O sea, cada vez yo creo que se está tratando como, desgraciadamente, una enfermedad del día a día, todo lo que tiene que ver con la salud mental. Así que toda la preparación o toda la formación que podamos tener, tanto para nosotros como para nuestro entorno, pues mira, estupendo. Gratuito, además. O sea, en ese aspecto, súper bien. Perfecto. Pues, claro, lo que me pasa, yo es que me pongo nervioso. Cuando somos muchos, me alegro, pero luego pienso también en el tiempo. Y la primera persona le doy mucho tiempo y luego, conforme vamos avanzando, se va reduciendo. A ti te ha tocado un poquito, pero a Trades, que le voy a dar ahora paso, al pobre no sé si le dará. No, pero que él no se preocupe, porque aquí estamos para lo que dé. A Trades, bienvenido, que la semana pasada no pudiste estar, pero hoy sí. Sí, exacto. Pues muchas gracias, Sergio. Sí, la verdad es que no tengo mucho que contar, solamente decir que he estado viendo la serie de... Bueno, tengo que decir 4 cosas. Bueno, así que no mucho, eso pero te rápido. Digo, ¿cómo que no tienes nada que contar? Vale. Lo que has estado viendo merece que adviertas a los oyentes. Pues es que han cambiado cosas, Sergio. A ver, he estado viendo Resident Evil, la serie... Y el día que vi los 2 primeros capítulos por WhatsApp, os mandé diciendo, madre mía, menudo mojón lo que han hecho. Tendrían que haberle puesto Resident Evil Historia de 2 mellizas, porque eran las protagonistas de los 2 capítulos, Pili y Mili, que eran las hijas de el buenazo de Albert Wesker. Y a mí me hacía gracia que, bueno, me hacía gracia, me cabreaba, pero decías, estos no son ni fans ni nada de Resident Evil, que cogían y criticaban que Albert Wesker ahora fuera negro. Primero, que el actor es un actorazo, pero es que el problema de la serie era cualquier cosa menos que el actor fuera negro. El problema de la serie era que Albert Wesker era un encanto, más buena gente, una hermandad de caridad, o sea, una persona, un buen padre. Con 2 hijas a las que adoraba y quería. Eso en Nueva Raccoon City, que ya son ganas, Umbrella, de coger y crear una ciudad nueva y llamarla Nueva Raccoon City. Y esos fueron los 2 primeros capítulos, pero luego he seguido viéndola y la cosa mejora bastante. Así que no me atrevo a decir, no sé. Esto hay que salir corriendo, pero sí hay que decir, los 2 primeros capítulos hay que aguantar. El tercero está bastante bien y el cuarto, ¡buah! Yo no la he visto, pero todo lo que he leído de gente cercana es tan, tan malo que a lo mejor tienes síndrome de Estocolmo. A lo mejor te pasa a mí con las pelis, no, que son tan malas que llega un punto en el que crees que te gustan. ¿Puede ser? Pues puede ser. A lo mejor es que realmente... Sí, porque... No voy a hacer spoilers porque sería una pena. Que una serie sea mala no es razón para reventarle la serie a la gente, ¿sabes? Con avisarle de no te acerques... Y desde luego, la serie no es buena, es mala. Pero no es tan mala como los 2 primeros capítulos. Porque el principio, ya digo, es demencial. Dices, que ¿pero qué han hecho? ¿Y dónde está Resident Evil? ¿Y para qué se han gastado dinero en esto? Y luego, en el tercero y el cuarto, pues oye, es que la vi comiendo. Es decir, ¿te imaginas una serie de horror y estar comiendo tranquilamente mientras estás viéndola? O sea, no se puede. Y no había problema. Ya luego se anima, ¿eh? Y quiero decir, ya los otros ni te acercas a nada que tenga aspecto de carne o así, ¿eh? Pero bueno, actor que hace de Wes, que es que vi la noticia, que él no sabía que su trabajo en esa serie, la serie estaba inspirada en un videojuego. Se ha enterado ahora, después de grabar la serie. Que me parece delirante, ¿eh? Pues teniendo en cuenta lo que se parece al personaje del videojuego, no me sorprende nada, la verdad. Es que no sé si la cosa evolucionará a partir de este cuarto capítulo por algunas cosas que han dicho en él. Pero ahora mismo es que comparten nombre y punto. O sea, no se parecen absolutamente en nada. Entonces, pues claro, eso que no haya conozca el videojuego, es que yo creo que el videojuego le estropeaba la interpretación, porque no hubiera tenido nada que ver con lo que han hecho. Es que es tremendo. No lo sé. A veces, creo que pasa en muchísimos casos, ¿eh? Son actores, les dan un papel, se estudian el papel y a correr. Otros, en cambio, no, lo que hacen es investigar sobre el papel para el contexto, para coger y entender mejor las motivaciones del personaje. Parece que no le hizo falta. Claro, ¿de quién es el fallo? Porque el actor, bueno, llega hasta donde llega. El problema es de los que están más arriba, del director, que probablemente tampoco haya jugado al juego ni le interese. Ni los guionistas habían creado un videojuego, estoy bastante seguro. Claro. Porque de verdad, es que es una historia completamente distinta de todas las demás que se han contado de esto. Y por lo menos tiene una segunda línea temporal en el futuro, en el 2036, que... Bueno, que es la que le pone un poco de pimienta al asunto, porque la parte de ver a dos adolescentes crecer en una comunidad súper pija, no sé, no lo asocio mucho con Resident Evil, la verdad. Pero bueno, cuanto más dices, más ganas tengo de verla. No me extraña. Es que es delirante. Yo creo que es eso, que es que cada capítulo es una fiesta, no sabes qué vas a encontrarte. Así que directamente sí. También hay que decir que, ojo, que he visto arañas gigantes, he visto lickers y muchos ceros. O sea, que algo es algo. Pero lo básico está. Sí, a ratos y poco, pero bueno, está. Pero bueno, no quiero insistir en eso, porque si no, mal vamos. Nada, lo otro que iba a decir, que me lo acabo de encontrar y que puede ser muy útil para la gente, es que GOG, los de Good Old Games, están regalando 38 juegos clásicos totalmente gratis. Y para cuando salga el programa todavía estarán regalándolo. Entonces, le recomiendo a la gente que vaya a GOG.com si tiene ganas de jugar gratis, porque es que hay desde aventuras gráficas, shooters, juegos de estrategia... de todo tipo, en 40 juegos entran un montón. Y está, pues, por ejemplo, un par de Elder Scrolls, el Daggerfall y el Arena, o Kane, que es una aventura gráfica de terror muy guay. Que no lo dejen para el final, porque a mí lo que anda, que fíjate que yo normalmente lo cojo todo a su tiempo, o si no me interesa, no me interesa. Pues ayer creo que fue que dije, ay, voy a coger lo del Prime Gaming, lo de Amazon, que han dado el Mass Effect. Resulta que solamente lo dieron 2 días. He llegado tarde. Así que, por favor, lo que queráis, cogedlo ya. Lo puse en el Twitter y es una pena que no lo vieras. Porque eran esos solamente 2 días. Así que sí, mejor cogerlo lo antes posible. Porque, oye, 38 juegos, pues... A ver, no es que nos vayan a faltar ahora juegos para jugar, pero es que muchos de ellos son muy buenos. Entonces merece la pena. Incluido el Gwent, que también lo regala gratis los de GOG. Así que mira... Eso está muy bien. Y por lo demás, nada, estaba escuchando lo que decías antes de la consola y solo era por aportar un poco. Yo cuando la compré me costó no 500 sino 600 euros porque me la vendieron en pack. Y yo creo que ese es el problema, que es que no encuentras la consola al precio. Es decir, se puede comprar, porque lo que tú no lo puedes ir a comprarte en una tienda como hemos hecho toda la vida. Yo creo que jamás había reservado una consola para ir a comprarla. Yo me había ido a una tienda cuando quería la consola y había dicho, me llevo esta, y me la llevaba. Pero ahora no, ahora tienes que coger, inscribirte en una lista de espera y cuando recibe material estar en esa lista y que te llamen. El problema, que son muy listos y que han decidido que por qué te van a vender la consola, se pueden vender la consola con 2 mandos, un juego, otro juego, una tarjeta de poder gastar dinero en el PlayStation Plus o donde quieras en la tienda y todo eso por el módico precio, 600, 150, 700 euros. Es que eso está muy feo. Series X la pude comprar por sus 500 euros. Además, me la vendió directamente Microsoft. Ahí abrieron las ventas, entré, la compré y fuera. Pero con la PlayStation 5, ¿no? Con la PlayStation 5 te tienes que inscribir a una lista porque, de hecho, creo que habían dicho que PlayStation iba a empezar a vender en Europa directamente. pero que yo sepa a día de hoy todavía no. Entonces te tienes que inscribir y cada uno hace, cada tienda hace sus planes y hace sus packs y meten lo que sean. A mí me metieron un Destruction Derby que, vamos, All Stars creo que era o algo así, que sí. fue llegar aquí y revenderlo, porque por lo menos recupero un poco. Es que era un juego que era online y malísimo, o sea, lo tenía tú. Así que, en fin, yo creo que el problema está en eso, en que se puede conseguir, pero al final te sale más cara de lo que es, que ya de por sí es un dinero. Pues sí, eso, esa es la realidad. En fin, bueno, pues algún día se podrá encontrar en las tiendas normalmente, quiero creer, a lo mejor dentro de 2 años, de 3, no lo sé. Pero sí, exacto. O por lo menos, si empieza a haber un poco más antes de eso, aunque sea por lista, te puedas comprar la consola y ya está. No, que no, no te, porque bueno, al final dices, pues mira, de hecho yo me apunté y pasé 2 veces que me avisaron hasta que ya al final cogí la tercera, porque fue muy pegado de la Series X a la Play 5. Y dije, joder, es que si no, no le saco un poco de partido a la otra, claro, ni la veo. Es no que es cuestión tiene de que acumular. Ser un momento en el que salgan las listas famosas, que tú tengas dinero en ese momento, porque a lo mejor sale cuando tú no lo tienes, o cuando lo tienes resulta también que en ese momento no hay. Se tienen que dar todos los factores, sí. Complicado. Sí. Ahora hay que conjugar muchas más alineaciones de estrellas que antes, eso está claro. Sí. Es la cosa tiene su aquel. Nada, y por en lo fin. Demás que coincido con Nuria, yo también tengo reservado el IVA Live y tengo un montón de ganas. A mí es que el 2D HD, al contrario que a ti, ya sabes que me pirra. Que cualquier juego que sale con ese estilo, al final termina en casa. Estoy con el Triangle Strategy, que he estado jugando un poco. Mejor dicho, voy a empezar a jugar de nuevo, no he podido porque he estado liado con otros. Y joder, es que es preciosísimo. Pero en fin, y ahí están las 4 cosas. Al final ya sabes que me enrollo, vale. Lo siento. Nada, para eso estamos, para hablar. Pues yo voy a ser también muy rápido. Soy Sergio, estoy en mi fase otaku, tengo que decirlo. Cada día más otaku. O sea, hoy soy menos otaku que mañana, pero más que ayer. Y ahora resulta que en mi casa mi madre ha cambiado de iPad, y el iPad antiguo que tenía, que era un iPad mini de primera generación que tiene 10 años, pues resulta que vivimos en la época de la obsolescencia programada, que las cosas funcionan pero a la vez no funcionan. Es decir, tú enciendes la tablet, puedes hacer lo que tú quieras, excepto cuando quieres instalar una aplicación o lo que sea, porque te dice que ya no lo soporta el dispositivo. Han dejado de darle soporte, ya no hay actualizaciones y, por tanto, ninguna aplicación la puedes instalar de manera normal. Pero es que como aparato sigue funcionando, con sus limitaciones de hace 10 años, pero sigue funcionando. Y digo, joder, es una lástima que esto esté de posavasos o que se tire o lo que sea. ¿Y qué he hecho? Le estoy dando una segunda vida como lector manga, como para leer los mangas, porque tiene además el tamaño de pantalla perfecto y va súper bien. Así que estoy ahora mismo como inmerso en todo el mundo del manga, estoy pidiendo recomendaciones, me estoy leyendo Sakamichi no Apollon, que me lo han recomendado por Twitter, bueno, me han recomendado un montón, tengo una lista que lo que yo no sé, lo que me falta ahora es tiempo, pero bueno, así que me lo estoy pasando muy bien, descubriendo un montón de cositas. Uy, estoy viendo que Nuria ha puesto por aquí un manga de Danganronpa, buaf. Es que yo no voy a tener verano, esto es, yo no voy a salir de aquí, pero que muy contento, así que también a los oyentes igual, si hay algún manga que les ha encantado, que lo recomienden. Estoy abierto a géneros. Hombre, si son cosas así un poquito estimulantes cerebralmente, no es que yo me considere una persona muy inteligente tampoco, pero no muy de niño tampoco, porque esa etapa ya la he pasado. En fin, ahora sí que sí, vamos a hablar de videojuegos. Anda, que llevamos media hora aquí contando nuestra vida, que yo no sé si a la gente le interesa, imagino que no, pero amigos, es nuestro podcast, esto es lo que hay, haceros vuestro podcast si no queréis esto. Pero ahora sí que sí, vamos a hablar de videojuegos, porque vaya semana y madre mía la que se ha liado. Vamos a verlo. La que se ha liado, porque en esta ocasión ha sido Ubisoft la que ha abierto la veda. Resulta que hace unos días anunció que iba a cerrar los servidores de 15 de sus juegos, cuando el 1 de septiembre, queda muy poco, juegos para plataformas como PC, Play 3, 360 y Wii U. El caso de Play 3, 360, Wii U era comprensible, pero en PC es una plataforma que utiliza todo el mundo a menudo. ¿Qué ocurre? Que esta medida provoca que algunos modos de juego, como el multijugador de grandes títulos del pasado, van a dejar de estar operativos para los usuarios. Mientras que, por ejemplo, en Far Cry, Assassin's Creed y Prince of Persia, sus DLCs van a quedar completamente inservibles en PC. En algunas entregas de estas sagas. Ubisoft ha aclarado que el hecho de cerrar los servidores de estos juegos permite centrar sus recursos en grandes experiencias para los títulos más recientes. Bueno, es una forma de justificar la decisión. La cosa es que esta no es la primera vez que lo hace la empresa francesa. Ya hizo algo muy similar hace unos meses, que cerró varios servidores de más de 90 juegos. Y en un principio, y aquí viene lo preocupante por lo que se ha liado, es que el mensaje que aparecía en tiendas como Steam preocupaba, porque hablaba de no poder acceder al juego. O sea, juegos como Assassin's Creed Liberation quedaban inservibles aunque hubieras pagado por ellos. ¿Qué ocurre? Después de todo el revuelo, Ubisoft no ha tardado en publicar un comunicado en el que deja claro que solo se va a ver afectado el tema de los DLCs y las funciones en línea, ¿vale? Que si tú tienes el juego comprado, el juego base sí lo vas a poder disfrutar. Es más, lo vas a poder seguir comprando, que es una opción que antes no aparecía en estas tiendas digitales. Todo esto ha servido para calmar las aguas, pero es inevitable que a muchos nos entre el miedo. Oye, esta vez no ha sido así. Pero en el futuro, ¿quién te dice que Ubisoft, que Electronic Arts, que Bethesda, la que sea, puede hacer lo que quiera con un juego que yo he comprado, que es mío teóricamente? No sé hasta qué punto es así, visto lo visto. No sé si habéis seguido la noticia, parece que ha tenido un final feliz de momento. A mí no me parece un final feliz, me parece una pantalla, sinceramente. Quiero decir, me ha enfadado muchísimo, Sergio, esto me parece terrible. Algo tan práctico como es el tener los juegos online, el poder coger y tenerlos en digital, acceder simplemente con un clic, no tener que preocuparte y demás, de repente es algo muy, muy etéreo. No hay ningún tipo de seguridad. Ya no te preocupa que se vaya a ir Steam, que vaya a quebrar. No te preocupa que GOG vaya a quebrar o que Sony y no puedes acceder a eso, no. Simplemente que un día una compañía decida que no le es rentable mantener esos contenidos que tiene ahí y quitarlos aunque tú los hayas pagado y tengas derecho a acceder a ellos. A mí me parece, si no es ilegal, que yo creo que lo es absolutamente inmoral el que quieran hacer esto. Y a mí todo esto me ha parecido sobre todo una pantalla, un globo sonda, primero para ver qué pasaba, porque la noticia de que Assassin's Creed Liberation no ibas a poder acceder a él aunque te lo hubieras comprado, pareció una prueba para ver con otros juegos antiguos si se iba a poder hacer eso y no iba a haber consecuencias. Claro, la gente ha saltado, pero también una pantalla porque en realidad, ¿qué derecho tiene Ubisoft a coger y un DLC por el que he pagado, una expansión de la historia, unos trajes, un lo que sea, que he pagado por ellos para que es parte del juego con el que estoy jugando, me lo corte y encima tenga la enorme desfachatez de decir, pero si quieres, puedes comprarte el juego base y con lo demás no accedes? A ver, si tú pagas por un DLC, es tuyo, ¿no? Tendrás derecho a acceder a él y yo entiendo que pueda dejar de venderlo porque al fin y al cabo es su propiedad intelectual y vende lo que quiera y deja de lo que quiera. Pero una vez lo has comprado, no creo que tenga derecho, no digo ya que sea inmoral, no creo que tenga derecho a poder coger y quitarte algo porque has pagado. Y encima, no solo no te compensa por ello, porque dices, sí, ese dinero que gastaste, ahora te lo damos en no sé qué, o tienes acceso a esto otro, no te da nada, sino que te dice, y además, lo vamos a utilizar todos estos recursos para que los nuevos juegos, para que pagues por estos otros también. ¿Con qué seguridad vas a pagar por nuevas experiencias, nuevos recursos, cuando el día menos pensado te lo van a volver a cortar? Cuando ellos lo decidan. No lo sé, a mí ya te digo, me tiene muy enfadado, me parece que lo que han hecho ha sido coger y por un lado eso, hacer un globo sonda y por otro lado cubrir que en realidad te van a dejar sin tus DLCs. Y no creo que eso sea aceptable desde ningún punto de vista. Yo desde luego he tomado la decisión de que a Ubisoft no le compro nada. Eso sí, también digo una cosa para todos los que estén preocupados. Se puede hacer backup de los juegos que tienes en Ubisoft. Lo que no sé es si una vez hayan aplicado esto, cuando vayas a ejecutarlo, los DLCs te va a dejar utilizarlos o no, porque compruebe, me imagino que sí. Pero el caso es que se puede hacer backup. Porque hay una comprobación, ¿no? Que los haga. Hay una comprobación con los servidores. Sí, por supuesto. Claro. Al contrario que cuando haces un backup con GOG, cuando haces un backup con Steam o con Ubisoft, y bueno, y con Epic, necesitas tener, que es el DRM en realidad, necesitas tener la conexión con el servidor de ellos para poder coger y que autentique que el juego es realmente tuyo y tienes derecho a acceder a él. Entonces, bueno, pues esa comprobación, si simplemente se queda en eso, no debería darte más problema. Tú ya lo tienes ahí, has hecho la copia, lo has instalado, lo tienes instalado, vas a poder jugarlo. Pero no lo puedo asegurar, porque como no lo han hecho todavía, no he podido probarlo. Entonces, no lo sé. Pero que se puede hacer backup, sí. Hay un tutorial en el blog que en el que explico paso a paso cómo se hace backup de los juegos de Ubisoft. Pero vamos, que de cualquier manera no tendríamos que llegar a eso. Esto es una cochinada y espero que al final esto se lleve a juicio y realmente les echen para atrás, porque no tiene ningún sentido que tú te compres algo, pagues por él, te lo quiten y ni siquiera te compensen por ello. Y no tengo otra explicación que se deja de acceder él a partir de esto, porque vamos a usar los recursos en otras cosas. Pues qué bien. Claro, es que, como decías, ¿no, Traders? Una cosa es dejar de venderlo, que tienen, yo creo, claro, obviamente tienen su derecho, si quieren retirarlo del mercado, pues que lo retiren, pero otra cosa es dejarnos sin el producto a las personas que lo hemos comprado. Es que son cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que esto nos vuelve otra vez a la problemática de comprar en digital y que las empresas decidan retirar dicho contenido, ¿no? Porque al final ese contenido lo hemos pagado, o sea, es nuestro, ¿no? Y deberíamos poder disfrutarlo en cualquier momento. Entonces, puedo llegar a entender la decisión estratégica, ¿no? Y económica, al final son una empresa, de centrar sus recursos en nuevas IPs o en nuevas entregas de otras sagas que ya conocemos, pero me parece bastante feo, ¿no? Decir o hacer que un producto que has adquirido lo retiren. Yo creo que se vuelve otra vez, ¿no?, al de abrir el debate de empresas que retiran de su servicio contenidos digitales, como por ejemplo pasó con Sony, ¿no?, en la historia de Play 3 o con Wii, y entre otras, ¿no? Al final es contenido que nosotras hemos pagado y que de repente desaparece. ¿Dónde está? No sé si, claro, yo tampoco, también desconozco a nivel legal cómo es, digamos, este tema, pero es que es un producto que yo he adquirido. Entonces, yo sé que la semana pasada se abrió un poco la veda de el digital, el físico y tal, pero es que al final se ve que necesitamos contenido físico. Porque es como, ¿no?, como decía, es pero etéreo. No te sirve, Nuri. Nuria, perdona, no te sirve, porque al final, si tú tienes una el juego en físico, los DLCs que compras los sigues perdiendo igual. Es decir, y te deja, además se supone que te dejan el básico. Si el problema en este caso no es físico contra digital, yo creo. El problema es lo que estás diciendo antes, que de repente te llega la compañía y te lo quita. Y aunque lo compres en físico, ¿de qué te sirve si te has comprado el DLC luego en digital? Porque los DLCs, mira, si lo hizo CD Projekt Red en su momento cuando sacó todo completo de The Witcher 3, la versión completa que te incluía las expansiones y demás, pero el 99% de las empresas no te sacan en físico los DLCs. Entonces, esos te los están levantando por la cara, directamente te los están quitando. No, quiero escuchar a Sofía, perdona, sí. Y ahora seguimos. Que se me ha puesto ahí un punto porque se me ha ido la tecla. No, lo que quería comentar sobre todo lo que decía Traders, la desconfianza que te da en el futuro, porque al final esto no deja de ser como enseñar la patita de lo que quieren hacer a lo mejor en un futuro. Y es verdad que una de las preguntas que veía también, o sea, una de las cosas que tenía más duda yo, me la ha resuelto también a Traders en el aspecto de lo del DRM, ¿no? Porque el DLC para mí, en mi cabeza, siempre es más relacionado con la expansión de la historia, y no comprendía por qué al cerrar unos servidores, que es siempre como una cosa más online, una cosa que fuera más de narrativa o más de ampliación de historia, ¿por qué se iba a ver afectado por un cierre de servidores? Claro, si se utiliza una tecnología que necesita sí o sí de internet, pues entonces da igual que sea un DLC o sea otro producto, skins o lo que sea, que al final se te va a borrar. Al final no deja de ser una cosa que impide un poco también hacer, ¿cómo decirlo? Han aprovechado un poco el verano, ¿no?, en ese aspecto, porque mucha gente en estos meses tampoco tiene a lo mejor acceso a su ordenador de toda la vida con el que juega, y cuando se quieren dar cuenta ya no pueden probar ese juego, y ya no es que no puedan probarlo, es que aunque lo prueben ahora y quieren probarlo en un futuro, no lo pueden hacer ya desde su PC. O sea, me parece como súper injusto y súper frustrante para el jugador, y me imagino que esto, como han comentado, va a acabar en demanda. A ver, yo tengo que decir una cosa, y aquí voy a lanzar una pregunta que sé que me vais a lanzar a la hoguera, pero yo tengo que hacerla. ¿las cosas digitales realmente son nuestras? Porque aquí somos perros viejos. Yo me acuerdo de casos como el de Drive Club, que igual, que llegó un punto en el que ese juego daba igual que lo comprases, que lo que sea, que no existía, ya no era tuyo. Y todavía, si tienes el disco, vale. Pero aquí estamos hablando de DLCs, de... Por ejemplo, cuando tú haces una compra, esa compra no tiene efecto retroactivo. Tú has pagado y te han dado algo. Pero el precio que tú has pagado, $30, 60, lo que sea, va a parar a ese soporte de los servidores de descarga hasta ad infinitum, hasta que tú te mueras. No, imagino que hay un plazo. Y aquí quiero decir una cosa, y por eso digo de si realmente son nuestras las cosas digitales, un artículo de chicasgamers.com, y quiero citarlo porque está muy bien, hicieron el trabajo de ir a cada plataforma digital, a cada tienda, a leer las condiciones del servicio. Y os voy a leer el de Steam, por ejemplo, y pone apartado 2 del acuerdo del suscriptor. Por el presente acuerdo, Valve concede y usted acepta una licencia limitada, rescindible y no exclusiva, y el derecho de utilizar el software para su uso personal sin fines comerciales. ¿Qué significa esto en cristiano? Básicamente, rescindible es que pagamos lo que compremos y que si por H o por B Valve decide cancelar la licencia, tú pierdes lo que has pagado. Esta es la cosa, yo no sé las condiciones de Ubisoft. Sí, pero hay unas razones para eso, Sergio. A ver, nosotros no compramos el juego. Es decir, tú no te compras el juego y tienes derecho a coger y hacer más copias, revenderlo ni nada parecido. Tú lo que compras en el físico es el disco y la licencia para poder jugar. Sí. Y cuando compras en digital es lo mismo. Tú tienes una licencia para poder utilizarlo. ¿Cómo pasa cuando compras una licencia de Office? Por ejemplo, de Word o cualquier cosa de estas, cuando compras la licencia. Luego están las suscripciones en las que tú lo mantienes mientras estás pagando y ya está. Pero cuando tú compras la licencia, tienes derecho a acceder a ello. Entonces, luego por lo que he dicho, que no estoy seguro de si esto es ilegal directamente o lo que tiene es una cláusula abusiva, es porque puede que haya alguna cláusula inscrita en la que te diga que en un momento dado la compañía tiene derecho a retirarte la licencia sin ninguna razón para ello. Pero bueno, es que cuando tú te compras una licencia, sí, normalmente es una licencia a perpetuidad. Quiero decir, tú pagas, has pagado un dinero, es el dinero que les parece bien a ellos y tú la tienes para siempre. Pero normalmente... Y esa es la historia, que puede tener su letra pequeña. Pero claro, sí, sí. No, ¿por qué decimos normal? Porque, por ejemplo, Valve, es que estoy viendo otro apartado de este artículo que pone que no te aseguran ni te garantizan la continuidad de ese software. O sea, ellos mismos están, claro, diciendo, a lo mejor llega el día en el que pues no te lo podemos ofrecer y tú has firmado esto sin saberlo. Claro, obviamente, pero eso no significa, primero, eso lo único que significa es que Valve se está cubriendo las espaldas por si algún día resulta que se le caen los servidores, que tienen un virus, que tienen un problemón o lo que sea, y ese día tú no puedes acceder. Pues no les puedes demandar por eso, porque les puede pasar. Y tú estás aceptando que puede pasar algo de esto. Pero si hacen una que se pase de la raya, que significa que está yendo contra tus derechos, es cuando se convierten en cláusulas abusivas. Y son cláusulas que son denunciables. Por ejemplo, el que tú cojas y hayas pagado y de repente la compañía decida, porque sí, que ya no puedes acceder a eso a lo que tú has pagado y tú no te lo devuelva. Eso es una cláusula abusiva, claramente, porque a ti no te han dicho en ningún momento que te van a coger y que en realidad estás alquilándolo por un tiempo limitado, porque no lo compras como un alquiler, no te dicen en ningún momento que sea un alquiler. Entonces, bueno, a ver, quiero decir que una cosa está en lo que hace la compañía y luego están las leyes en las que, en las que esas cláusulas tienen que regir, y las leyes siempre están por encima de los contratos de las compañías. De ahí que si en un momento te pone que no tienes más opción que seguir lo que ellos ponen y que sea, por ejemplo, eso, que pueden dejar de dar soporte a esos DLCs y que no los puedes descargar, pues no puedes hacer nada. Quiero decir, en ese estás mal. Pero si un juzgado dice, no, efectivamente, esto va contra la ley del usuario, la ley del consumidor, pues va contra la ley del consumidor. La cláusula es nula y tienes que coger y tienes que compensarte por ello. No sé si hemos llegado a este punto, porque estamos de acuerdo, son abusivas, ¿vale? Pero ¿son ilegales? Es que no es lo mismo. Y no sé si lo dice un juez, sí, si no, no. Es así. Claro. O sea, yo puedo opinar sí. Como licenciado en Derecho, en mi opinión, creo que es una que si hubiera esta cláusula, que sería abusiva y que lo que están haciendo es ilegal. Pero es mi opinión y no sirve de nada. Quiero decir, lo mismo tú puedes opinar sin necesidad en una carrera que es ilegal y vale lo mismo que la mía. O puedes opinar que no, que es legal. O sea, que necesitamos que se produzca un caso grave, que alguien lo lleve al juzgado, ¿no? Así entiendo, para que eso sienta de alguna manera precedente. Tal cual, exacto. Ajá. Porque es que, de hecho, si no, lo que está haciendo ahora, que es por lo que decía que era una padera, es porque está sentando un precedente. Si esto no va no tiene consecuencias y no se para en los tribunales o echa todo esto para atrás directamente Ubisoft, que también puede ser, que coja y diga, uy, la que se está liando, dejamos que los DLCs sigan descargándose, pero cerramos la parte online, que es lógico, porque la parte online son sus servidores y simplemente pues no es lo mismo que hayas comprado un contenido y no puedes acceder a él. Aunque esto también podría ser discutible, pero bueno, pongamos que no. El caso es que si da para atrás, pues ya está. Pero si no, efectivamente, necesitarías coger y tener un precedente. O sea, esto se ha convertido en un precedente para mal. Y si hay un juicio en el que cogen y pierden y demuestran esto, sería un precedente de que no se puede hacer. Y serviría para esta compañía y para todas las demás, que ese es el otro problema. Que esto lo está haciendo Ubisoft, pero es que todas las compañías tienen su plataforma digital. Así que tenemos un riesgo muy importante en que de repente un montón de cosas por las que hemos pagado nos las puedan quitar porque ya han pasado años desde que las compramos. Esto es un miedo porque a la vez que se produce esta noticia de Ubisoft, que vale, que parece que de momento no se va a producir el cierre definitivo, pero bueno, puede ocurrir, estamos en un momento en el que todo tiende a lo digital. El número de ventas, cuando hablábamos aquí del informe de AEBI, lo demuestra. Compramos, consumimos cada vez más juegos digitales. Las consolas, ahí lo tenemos, la Play 5 con el modelo sin lector, la Series S, y al mismo tiempo estamos con todo esto. Claro. Justo, Sergio, y es que muchas cosas ni siquiera salen en físico. Es decir, no solo es que las compremos, sino que es que muchas cosas salen en físico. Me he pasado toda la vida dando la tabarra con que las compañías que tienen plataformas digitales, como Microsoft, Sony, Nintendo, tendrían que darnos la posibilidad de hacernos nuestras propias copias de seguridad para poder coger y cuando queramos nosotros jugar, independientemente de que, como pasó con Wii, cerraran el canal y no te puedas descargar juegos. Que tú tengas tu copia de seguridad y cuando quieras puedas jugar, que al fin y al cabo lo has pagado y lo has comprado. Pero no lo hacen. No están obligadas y como están obligadas no te dan esas posibilidades. Afortunadamente, digo, con Ubisoft te puedes hacer tu propia copia, convertirlo en CD, guardarla en un pendrive, meterla en un disco duro, lo que quieras. Es por lo menos una pequeña garantía para que tú puedas tener tu juego. Me refiero a todo de forma legal, quiero decir, porque a legal sabemos que para PC ya pueden hacer lo que quieran, que se va a encontrar en internet. Pero es que no es eso, no tendríamos que llegar a que por algo que has pagado tengas que coger y buscarte la vida por internet para poder coger y descargarlo. Lo que tendría que ser es que tú cuando pagas por algo, y es algo que has comprado, no es una suscripción, tengas derecho a acceder a ello. Y entonces, bueno, veremos cómo va esto, pero ya digo, crea un precedente peligrosísimo que puede ser aprovechado por otras compañías que de repente van a liberar recursos para dedicarlos a lo que quieran y van a dejar colgado a mucha gente con esos DLCs, que a lo mejor solo lo juegan tres, pero es que aunque a mí me apetece, aunque yo no lo juegue durante 10 años desde que compré una expansión, me puede aparecer, por ejemplo, la de la Atlántida, me puede de Assassin's Creed Odyssey, me puede dar porque dentro de 4 años quiera jugarla y de repente lo mismo la ha decidido quitar Ubisoft porque ya no es rentable mantenerla ahí. En fin, es que todo va tan lento para algunas. Yo creo que parece como que la legislación va detrás de las decisiones que toman las compañías. Primero lo toman y ya luego se va decidiendo sobre la marcha. Es así. Pero pasa con todo, con las loot boxes igual. Primero sale la tecnología, se usa y ahora comienza el debate público. Y es que yo recuerdo. Y con las NFT y con las criptomonedas. Claro, bueno, pero es que se ha luchado, y hablo en pasado, pero sigue siendo presente, para conseguir un reembolso digital, que en muchas plataformas todavía no se puede. O sea, que es que vamos muy atrás. Sí, vamos muy atrás. La tecnología y los abogados no se iban bien, de nunca, te lo puedo garantizar. Y eso es lo que ha pasado. De todas formas, las leyes siempre se hacen de forma muy amplia para que intenten cubrir casi todos los casos. Pero cuando son cosas como tecnología punta, se queda siempre muy atrás. Porque primero, porque muchas veces escapa a la propia jurisdicción del país. Es decir, Sony es japonesa, Nintendo lo mismo, Xbox, ya sabes, Microsoft, pues americana. Estos son franceses, los de Ubisoft. Al final, es un batiburrillo de jurisdicciones que no te creas tú que es nada fácil poder coger y hacer que las leyes del país te sirvan para algo. Necesitas un montón de acuerdos internacionales, un montón de tratados y cosas. Y después de eso, encima, de tecnología punta. Por cierto, que está muy bien eso, pero es que encima hay cosas que se hacen en China y cosas que están alojadas en Rusia o donde sea. Es complicadísimo. Entonces, al final va con mucho retraso. Y aún así, se están haciendo esfuerzos en España para poder coger y controlar lo de las loot boxes, lo de la preservación que hemos dicho. Algo es algo, pero sí, va pues fácil 10 años por detrás. Pues vaya panorama. O sea, vamos entonces a pasar a algo más positivo, porque esto ha ocurrido, esto está ocurriendo. Ahora es Ubisoft, pero he mencionado el caso de Drive Club. La semana pasada, God of War Ragnarok, con su edición megatocha coleccionista que no va a tener disco. Es un tema recurrente que vamos a estar discutiendo, desgraciadamente. Y lo que no vamos a tener que esperar demasiado es para un juego que va a hacer magia, porque lo protagoniza una bruja, que es Bayonetta 3, que ya tiene fecha de lanzamiento, y es que lo hemos podido comprobar con un nuevo tráiler cargado de acción, de detalles, de este juego de Platinum Games, que ya sabemos que esta tercera entrega de Bayonetta va a salir el próximo 28 de octubre, por lo que sí, va a cumplir esa promesa que dio Nintendo de lanzar el juego en este año, en 2022. Y la eShop se ha actualizado también la ficha del juego para presentar las novedades que va a tener este título, y lo que sabemos es que Platinum Games nos va a deleitar con un hack and slash cargado de batallas con demonios infernales, que se va a ambientar en lugares como Tokio, China y otras zonas. Y no solamente eso, sino que hemos visto a un nuevo personaje, a Viola, que es una bruja novata a la que vamos a poder controlar en el juego y seguir desarrollando los poderes de Bayonetta con una nueva habilidad llamada Demonio Esclavo, que lo que hace es que canaliza demonios vinculados a su arma. No sé qué os ha parecido. A mí esto me ha alegrado la semana. Yo cuando he visto el tráiler me he venido arribísima porque es una saga. A mí me encanta Bayonetta, ¿eh? Pues en mi caso ya, como he comentado antes de empezar el programa, lo tenía como olvidado, ¿no? En plan el hype, porque incluso Nuria ha comentado que se anunció en el año 2017, ¿no? El tema de que iba a salir Bayonetta 3. Era un recurrente en cuanto a todos los eventos digitales que hemos ido viendo a lo largo de los años, en cuanto a venga Nintendo a ver si saca Bayonetta 3, a ver qué pasa. Y a mí lo que se me queda, está muy chulo el trailer y me encanta también este nuevo personaje, pero lo que más ahondo en este tema es sobre el tema de lanzamiento, ¿no? En cuanto a que me da la sensación de que ha salido en otoño, ahora en octubre, porque la semana pasada o hace dos semanas se ha anunciado lo de World of War, porque me da la sensación tanto que World of War como Bayonetta, todo iba a salir para 2023. Y creo que estos lanzamientos se han adelantado a lo que yo creo que tenían previsto, porque me sorprende un poco, sí, me sorprende un poco por el tema de cómo funciona la industria, cómo lo he ido viendo a lo largo de los años, que siempre los lanzamientos se anuncian con muchísima más antelación. Y como que en una conversación que tenía con mi pareja hace un mes o así, era como, no creo que saquen el God of War porque estamos a julio y no han dicho nada, ¿no? Y resulta que sí, que al final lo van a sacar, y como que me está sorprendiendo mucho como estos movimientos de repente muy casuales. Sí. De que todo sale una cosa detrás de la otra. Y pero eso Nintendo sí. De Nintendo sí me lo espero, ¿eh? Porque sí que como que no te lo ves venir. De repente te pone un trailer y dice... Sí, eso es verdad. Demo ya disponible o cosas así muy locas. Son muy sorprendentes en ese aspecto. Y bueno, también es guay porque al sacar el Bayonetta 3 en este año, seguramente que el año que viene, a lo mejor, yo cruzo los dedos de que sacaran el Breath of the Wild 2. O al menos yo espero que ya 2023 se quede ya para Breath of the Wild 2. Y sobre todo, bueno, octubre va a ser un mes de lanzamientos increíbles porque nos va a costar, siempre nos hacen lo mismo, y eso también quería como criticarlo, que como jugadores al final no podamos elegir, tengamos que elegir un juego, ¿no? Y cuando hay un montón de meses que realmente no se utilizan para nada y luego de repente te viene una oleada, que entiendo que es por la Navidad y tal, pero de enero a junio también hay un montón de meses para lanzar cosas. Y claro, se esperan siempre a esta ventana que está un poquito más comercialmente más brillante, ¿no? Y esto es un poco el FOMO, ¿no? De que encima tienes que comprarlos enseguida para que no te los spoileen en las redes sociales o amigos o conversaciones y tal. Y me hace parecer como que las experiencias son de usar y tirar, y que en realidad pues como que no exprimimos todo lo que queremos, los juegos que van a salir. Y eso me entristece un poco, ¿no? Que se siga haciendo todo el rato estos movimientos un poco infantiles. Sí, pero por eso Nos tenemos que recordar, y creo que en un podcast como este lo intentábamos con los informes de emisión y todo eso, de que los juegos no tienen fecha de caducidad, que si nos enorgullecemos de que es arte, tiene que serlo con todas las consecuencias. Y es que se puede disfrutar en cualquier momento y que es sano hacerlo, no solamente cuando sale y gastarte 80 euros. Vaya. Sí, y ya como última cosa, es como que también clasificamos mentalmente buenos juegos y malos juegos por el mes en el que se lanzan. Es decir, dentro de 2 días va a salir el Stray y seguramente que por el hecho de que salga en julio, como el año pasado el 12 Minutes, yo entiendo que a lo mejor 12 Minutes no fue el gran juego que todos esperábamos, pero sí es verdad que no lo fue, porque aquí tuvimos una crítica constante, pero sí es verdad que, por ejemplo, el Stray va a salir dentro de 2 días y seguro que se considera en la mente de mucha gente peor juego que si sale el Bayonetta o el Forspoken, ¿no? Que ya lo han puesto para el año que viene. Pues seguramente se considera peor juego porque sale en enero. Es como muy infantil todo eso, pero en la mente, quieras o no, subconscientemente tenemos como esa idea de si sale en octubre, noviembre, es un buen juego. Si sale en marzo, febrero, ya no lo es. Es como, hostia, un poco raro, pero bueno, sí. Sí, seguro que los de marketing todo eso lo controlan mucho mejor que nosotros, sí. Y bueno, creo que aquí a Nuria no le ha gustado mucho el juego. Explícate mejor. Bueno, a ver, yo me justifico. La cosa es que a mí me pasó que yo este juego lo compré de segunda mano para Play 3. Y el 1, no sé si es que sí. Perdón, el 1. Yo no sé si es que no estaba en el mood o qué, que lo jugué como una hora, me perdí, estaba como... No tengo como mucho recuerdo, pero como que puede ser que estuviera en un metro o algo así. Y, y bueno, no... No avance. Lo que me pasa también es, digamos que tengo un conflicto interno entre que la protagonista me parece una personaje espectacular, pero el tema de los desnudos como que me huele un poco a rancio de los 90 de los 2000. Me explico. Es decir, sé que yo, sé que es parte de la esencia del juego y de, al final, de la cultura japonesa, porque, hola, soy otaku, yo también descubro mi careta, ¿no? Soy otaku y me lo chupo todos los días en animes, en manga y en otros juegos, pero no acabo de estar dentro. Es verdad que a lo mejor con 14, 15, 16 años me daba más igual y estaba más dentro de, wow, a tope tetas, porque me molaba verlo, y ahora es como que me cuesta, ¿no? A veces entiendo. Que me genera como rechazo a veces. Realmente no es un rechazo, sino que como que le doy prioridad a juegos que se ven diferente, porque sí que es cierto que me lo compré porque el gameplay me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando yo vi... este hack and slash dije, hostia, estoy dentrísimo, ¿no? Yo no lo conocía y cuando lo vi dije, wow, quiero jugarlo. Y es verdad que lo empecé y dije, pues no sé si estoy. Además, es verdad que igual también es desde mi desconocimiento, ¿no? Pero tampoco he visto que contara mucho y era como, bueno, pues ya me cuesta entrar por la estética. El gameplay es divertido, pero tampoco me cuenta mucho la historia. Me quedé como ahí que no podía avanzar porque simplemente en ese momento estaba pato y no sabía cómo avanzar y lo dejé. Y entonces, como bueno, para mí no hay ningún hype. O sea, sí que es cierto que cuando lo vi como una excusa, entre comillas, buena de decir, mira, pues igual cojo otra vez la Play y vuelvo a jugar, ¿no? Al juego, y a lo mejor al final acabo estando dentro, pero sí que es verdad que le doy prioridad a otros juegos, ¿no? No sé a si ver, se me entiende. Yo, sí. De hecho, creo que aquí incluso lo expresamos, no sé si con el informe de Nier o en alguna ocasión, yo también he tenido ese conflicto de hasta qué punto el diseño de Bayonetta es una cosificación de la mujer o es todo lo contrario, es un símbolo de empoderamiento, porque al fin y al cabo Bayonetta es una bruja que hace lo que quiere, que muestra un poder impresionante y que se pone el mundo por montera. La diseñadora es una mujer. Ella ha explicado, claro, evidentemente que va a contar, ¿no?, la parte del empoderamiento. Yo después de jugar también me inclino más a esa situación, pero entiendo las dudas o el conflicto que pueda surgir. Como juego a mí me parece impresionante. O sea, el 1 me pareció brillante en su día. Yo lo jugué en 360. Creo que la de Play 3 era la versión que salió como un poquito peor de frame rate, pero lo digo de memoria. Y el 2 en Wii U, yo cuando probé aquello, de verdad que yo no he probado un juego de este género hack and slash mejor que Bayonetta 2. A día de hoy, ¿eh? Estamos en 2022. Pero es eso, te tiene que gustar el género, los combos, o sea, todo lo que te permite hacer la propia Bayonetta. pero yo sí que le tengo muchísimas ganas. Sí, y yo quería apuntar una cosa. Estoy bastante de acuerdo con Nuria que el juego es de la época en la que salió y el diseño de la época en que salió y los desnudos y todo eso puede venir por eso. Aunque también creo que efectivamente su personaje es una mujer empoderada y que hace lo que ella quiere y que marca ya las reglas. Pero sí que creo que lo de los desnudos y demás era así. Aunque por lo menos lo justificaron jugablemente, quiero decir que es porque en los ataques que hace pues va vestida con el pelo y es ese pelo con el que está atacando, creo, recordad. Pero sí. Lo importante es que no debe ser la única que piensa algo así, Nuria, sino que los diseñadores algo de eso piensan. Van a sacar para este tercer juego una opción que creo que la han llamado Ángel Ingenuo. Modo Angelito Ingenuo, con el cual coges y precisamente puedes quitar esas cosas que pueden ser un poco, la han llamado incómodas ellos, para que puedas jugar en el salón. Pues está claro que también deben pensar que, bueno, que a lo mejor lo que en el año 2000 era muy buena idea, en el 2022 no se ve exactamente igual. Entonces, bueno, por lo menos dan la posibilidad de que cada uno lo afronte como, lo enfoque el juego como mejor prefiera. A mí me parece, sí, no. Eso me parece una buena iniciativa. Sobre todo porque no te censuran nada ni te obligan a nada. Tú lo puedes jugar con los desnudos o puedes jugar sin los desnudos, como tú prefieras. Y que el jugador elija, yo creo que siempre es bueno. No, claro, yo también recalco que hablo desde el desconocimiento de no haber jugado, ¿no? De haber jugado una media hora o una hora hace ya mucho tiempo, la verdad, porque como que lo tengo un poco pasado y también la Nuria que lo jugó en el año que fuera, porque no recuerdo, no era la Nuria que es ahora, porque bueno, he jugado otras cosas y he aprendido otras cosas y mi cabeza también es diferente. Simplemente, pues qué es eso, que igual que tengo hype con otros juegos, con este, pues bueno, a día de hoy no lo tengo, pero es verdad que, bueno, tengo ganas de, después de todo el mundo también escuchar, a veces pues también un poco pues te sumas un poco a la marea y dices, bueno, pues ya que tengo el uno, pues probarlo. Y es eso, ¿no? Al final lo que tú comentabas también quería decirlo, ¿no? Que Platinum en su Twitter hablaba lo del modo este, ¿no? Y citaba, para que tengamos la posibilidad de jugar en la sala de estar sin crear una atmósfera incómoda, ¿no? Entonces, bueno, pues existe, ¿no? La idea está ahí. Es cierto que se justifican los desnudos, pero bueno, los desnudos se pueden justificar en cualquier juego y lo pueden justificar como quieran. Luego tú ya lo puedes coger la justificación como tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, ya lo comento, ¿eh? No es tanto una crítica al juego, sino simplemente mi percepción del mismo, ¿no? También, por ejemplo, creo que va a ser un juego que va a vender muchísimo porque incluso, ¿no? Han confirmado la edición coleccionista, ¿no? Que incluye el libro de arte a color, ¿no? Y tres portadas alternativas. Y también Nintendo ha anunciado que sacará Bayonetta 1 para el Switch en físico este año. Entonces, sí que sé que es un juego que va a estar pues muy a tope, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, pues yo igual lo pruebo, igual no, simplemente es eso. No es que critique el juego, la verdad que a nivel gameplay me llama mucho la atención y me apetece un juego así disfrutón, ¿no? Pero, bueno, pues no sé si al final entraré o no. Pues simplemente, pues bueno, que los y las que estáis a tope, pues bueno, que lo disfrutéis. No, hombre, y yo creo que además la versión de PC seguro que se pone cada 2x3 en oferta. Bueno, o la que sacan en Play 4 que va con Vanquish. Que te quiero decir que hay packs donde se puede jugar al primero como un acercamiento que te valdrá, pues no sé, 4 euros, 5 euros. A lo mejor esta que te digo en físico, 10, 12. Pero maneras accesibles de no gastarte mucho dinero por si no te gusta, pero que si te gusta, yo creo que si te pica el gusanillo, ya de ahí no te bajas, ¿eh? O sea, es un poco así, pero bueno, hay para todos los gustos, claro. Y quiero tocar otra noticia, no nos va a dar tiempo mucho más, pero esta es importante también, porque de Nintendo vamos a pasar a Sony, y es que Sony ha anunciado PlayStation Stars, que es un nuevo programa de fidelidad al que vamos a poder acceder totalmente gratis. Y esto es lo que se ha dicho en el blog oficial, que es una idea que pretende celebrar el apoyo de su comunidad con desafíos, actividades, que lo que nos va a dar es la oportunidad de recibir recompensas en forma de puntos de fidelidad. Según explican, estos retos que vamos a poder hacer van desde acciones simples, como la de jugar una vez al mes, y otras más difíciles, como por ejemplo ser el primer jugador en platinear un título dentro de nuestro país o nuestra zona horaria. Y esto nos va a permitir ganar estos mencionados puntos de fidelidad que luego vamos a poder cambiar por saldo para la cuenta de la PlayStation Store o ciertos productos. Y bueno, dentro de esta lista de cosas que podemos ganar haciendo retos, PlayStation también habla, aquí viene un poco el peligro, de coleccionables digitales. que, de acuerdo a lo que explican en el blog, son representaciones digitales de cosas de las que disfrutan los fans de PlayStation, incluyendo figuras de personajes icónicos y queridos de juegos y otras formas de entretenimiento, así como dispositivos apreciados que forman parte de la historia de la innovación de Sony. ¿Esto qué significa? Pues eso, coleccionables digitales. Y cuando uno escucha coleccionable digital, ¿en qué piensa? NFT. Por suerte, ya han dicho a responsables de Sony, a medios como Kotaku, que no tiene nada, nada que ver con los NFT, que no vamos a poder ni vender ni intercambiar estos coleccionables que podamos conseguir por este programa de fidelización, este PlayStation Stars. No se sabe más, no hay ningún tipo de fecha al respecto de cuándo se va a poner en marcha, aunque sí que dicen que quieren que sea para este año. A mí me recuerda sobre el papel, habrá que verlo luego, un poco el programa Rewards que tiene Xbox. O, por ejemplo, Nintendo, a menor escala, yo creo que mucha gente lo desconoce, también tiene una cosa parecida en Nintendo Switch Online, que si entras a un juego de NES o de Super Nintendo y haces tal cosa, te dan puntos que puedes canjear en, chan, chan, chan, algo tan suculento como un avatar, como un iconito para tu personaje. Sí, eso es lo único que puedes hacer. Pero bueno, a mí me recuerda eso, que es una forma de incentivar que la gente juegue en tu plataforma, que exprima los juegos al máximo, y a cambio pues les das alguna cosita. A mí lo que me da miedo es que hay gente que son muy obsesionados con el tema de los logros y ya la propia obsesión, si van a jugar más por conseguir el tema del saldo, sobre todo en la cuenta de PlayStation Network, ¿no? Que habrá que ver un poco hasta qué punto jugar por ganar dinero, ¿no? En ese aspecto. No sé, me imagino que será muy pocos céntimos o que será muy poca cantidad, pero que jugar al final no va de obsesionarte, sino de disfrutar el videojuego en sí. Luego también es verdad que esto es una forma también de atraer al público, porque también creo que esto de PlayStation Star, si mal no recuerdo, hombre, está un poquito asociado, imagino, a PS Plus, ¿no? Y el tema de PS Plus, al final, el Xbox Game Pass le ha dado un repaso muy, muy grande. Entonces es una forma como de fidelizar también, como has comentado, Sergio, de que la gente juegue precisamente en una plataforma determinada, ¿no? Y lo de los NFT, por supuesto que no lo es, pero verdad que, claro, cuando oímos esas palabras, coleccionables digitales, yo estaba documentándome para el programa de hoy, y también antes de ver lo que han dicho ellos, yo estaba pensando, guau, NFTs y todo esto, ¿no? Pero bueno, está gracioso el tema este de ser el primer jugador en platinar un título en nuestra zona horaria o jugar una vez al mes. Al final, hombre, ahí han tenido en cuenta un poco a la generación ya de los 30-40, como que ya no tenemos tanto tiempo, y es como, mira, con que la enciendas una sola vez al mes, me ha hecho mucha gracia eso, ya nos vale, ¿no?, para que te demos algo. Así que bueno, habrá que ver cómo sale y a sí. ver cómo, claro. cómo se mueve. Esto, y perdonad el inciso, esto encaja muy bien dentro de la filosofía del ecosistema Xbox, lo de jugar una vez al mes, porque normalmente quien tiene Xbox suele tener Game Pass y nada más que con entrar al juego ya te daban puntos. Y claro, todo el mundo hacía eso. Y a lo tonto, oye, céntimo arriba, céntimo abajo. Creo que Juanjo, no sé si se compró una suscripción, no sé si la consola, pero bueno, consiguió ahorrar mucho dinero. Yo creo que dinero. La consola, ¿eh? La consola, ¿no? La consola. Muchísimo eso de que se fue al centro comercial y que tenía un montón de puntos y como que había cogido la consola con los puntos. Eso me dejó loquísima, claro, en su día. Claro, pues lo que quiero decir, sí. Que hombre, que si a ti no te cuesta nada, más allá de unos minutos al día, pues como no hace daño a nadie, no sé, eso es otra opción más, otra vía, no lo sé. Yo quería comentar que cuando leí el tema de los coleccionables digitales, ¿no?, que al final son, comentaban, renders en 3D de figuras de personajes de PlayStation o dispositivos de Sony. Bueno, pues a mí me da la impresión de que, aunque están haciendo lo posible para desvincularse de la idea de NFT, que no, lo que están intentando hacer, pero como siempre ha pasado, posiblemente creo que haya personas que se creen cuentas para poder tener, digamos, estos coleccionables y después las vendan. Yo recuerdo, no sé si recordáis, que a lo mejor sí. No es extrapolable, pero cuando la gente se había descargado el PT y desapareció, la gente vendía su cuenta con el PT y no la vendía por 5 euros, precisamente. Y la consola. La consola con el juego instalado. No, sí. Y luego también tengo un conocido en particular que lo que hace es jugar mucho a un juego, tener todos los trofeos de ese juego, y luego hay gente que le compra la cuenta porque quiere tener, no sé, todos los coleccionables de X juego para tenerlo. Como si fuera, pues eso, como si fuera intercambio de cromos, ¿no? Entonces, yo creo que al final siempre cabe lugar a la especulación. Obviamente, responsabilidad nuestra, de las consumidoras y consumidores, pero dudo que no acabe pasando. Bueno, al final lo veremos a la final de este año, que es cuando se supone que se va a implementar esta modalidad, pero no sé, yo me parece bien que metan alternativas o modos para que la gente que juega, bueno, pues que tenga, digamos, un plus más, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo acaba pasando. Yo no había pensado en lo de vender la cuenta, y es verdad que eso puede pasar. Lo bueno es que estos coleccionables no se vinculan a la consola, sino que entiendo que a tu propia cuenta. Y claro, que tener un perfil solo para un coleccionable, que la gracia es como exhibirlo. Por ejemplo, con los platinos igual, que tú vayas al perfil de Tony y veas, ostras, que tiene 8 platinos o 20 platinos, ¿no? No una cuenta que tiene un nombre raro, que un perfil extraño que solamente tiene un coleccionable. Entonces ahí puede ser que aunque sea para lucir, para presumir, las personas intenten lograrlo por sí mismos. No tengo ni idea de lo que ocurrirá. Sé que no tengo alma, pero los que quieran ser así de posers se merecen todo lo que les pase, sinceramente. Oye. O sea, ¿qué quieres que te diga? Algo que en principio está bien hecho y es bueno, más me preocupa en todo caso lo que comenta Sofía de gente que se pueda obsesionar, que eso sí que lo veo. Pero eso te pasa igual con los demás. Todas estas cosas de fidelización, encima con videojuegos que de por sí ya tienen un poco más de enganche, pues te... le puede pasar a alguien, es posible, pero bueno, es que pasa con los videojuegos y pasa con casi todo. Las cosas sin control tienen un riesgo y terminan siendo malas y haciendo daño. Pero si esto es aparte, no es incisivo, o sea, no es coercitivo para que tengas que coger y entrar a jugar todos los días y para que tengas que superar no sé quién, no sé cuál, sino que es una opción más para que encima te puedan dar recompensas, puedas tener coleccionables que mola. Mira, por ejemplo, yo todavía mantengo en la Xbox cuando, no recuerdo por qué, me dieron un avatar de... pues debe ser jugando por dar recompensas o algo así, un avatar del jefe maestro, y lo tengo puesto en el mío, y me hizo mucha ilusión. Y claro, no es vendible, no es nada de eso, claro. Pero te gusta tenerlo. Pues eso está bien, pero el que vaya a haber gente que se obsesione, no lo descarto, que todavía más porque tenga esta posibilidad, seguro que sí, pero bueno, eso más bien es porque hay gente que es muy adictiva, o sea, que tiene mucha tendencia a la adicción y que a lo mejor debería tener un poco más de control, bueno, como todos, que si lo que diciendo, si no te limitas y no tienes cuidado, pues si te vas a los extremos, pues al final la cosa sale mal. Entonces, bueno, espero que no, que al final creo que es una muy buena noticia, porque ya tienes una forma de conseguir un poquito de saldo o juegos o DLCs o lo que sea jugando, o sea, que fantástico. Y ya lo tenías en Nintendo, ya lo tenías en Microsoft, ahora Sony también. Pues bien, vamos, en mi opinión, en general bien, habrá excepciones, pero en general bien. Bueno, pues nos quedamos entonces con eso. En general, bien. Ya veremos, ¿eh? Llegará este año, ya lo quiero recalcar, ya veremos de qué forma y todo, ¿no? Los detalles de la noticia. Nosotros ahora sí que sí, vamos a ir concluyendo este episodio express del día de hoy. Es que el tiempo pasa volando. Os estoy leyendo aquí por el chat de cómo todos en algún momento de nuestra vida nos hemos llegado a obsesionar por trofeos, por retos en los juegos que nos han consumido parte de nuestra propia vida. Yo creo que también son etapas, ¿no? Que todos pasamos de alguna manera por eso o no. Pero bueno, Nuria, que espero que te hayas pasado bien y que nos vemos la próxima semana. Pues sí, ha sido un placer como siempre, nos vemos la semana que viene. Os recomiendo que veáis la segunda temporada de Made in Abyss, que ya ha salido, sí, lo meto con cazador. Y nada, bien. La semana que viene con una segunda ola de calor que no espero para nada. Y aquí estaremos. Se van solapando una con la siguiente, ¿eh? No paramos. Sí. A tope, estamos a tope. Ay, Dios, por favor, que los oyentes nos pongan en los comentarios a qué temperatura están en su zona, ¿vale? Que ahora con esto de los comentarios es verdad que no tenemos responde en verano, pero que los leemos absolutamente todos. Incluso al correo nos llegan algunas cosillas. Todavía nos siguen llegando audios del informe de misión de Final Fantasy X. Que esto me dejó un poquito descolocado. Pero que no os preocupéis, que todo está guardadito y lo pondremos en el siguiente responde cuando sea. Pero eso, de momento, la tarea es que nos digáis ahora mismo, en el momento en el que estáis escuchando el programa, qué temperatura hace en el lugar en el que estáis y que lo pongáis. A ver si entre todos hacemos como una media y podemos situarlo en el mapa. Vamos a seguir también, Sofía, que muchas gracias por estar aquí con nosotros y que nos vemos dentro de 7 días. Igualmente, Sergio, un placer, y sobre todo nos hemos despejado también la cabeza con tanto calor y hemos aprendido nuevas cosas como siempre, así que un besito a todos. Aquí siempre aprendemos, eso está claro. Y a Traders igual, nos vemos la próxima semana. Pues sí, la verdad es que me lo he pasado muy bien y tenía ganas. Mira que ha sido una semana, Sergio, pero lo he hecho de menos. Así que bueno, sí, sí. Nos vemos la semana que viene entonces. Esto es un vicio. Pues nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.